eres flor que engalana los jardines, eres luz que alumbras en mi camino, de los ángeles serán los querubines, eres ave que me alegras con su trino. Eres agua de fuente cristalina, el remedio de mi enfermo corazón. Eres rosa fragante sin espinas, el consuelo de mi desilusión. Eres rosa fragante sin espinas y el consuelo de mi desilusión. Sin amores, sin alas y sin nido, yo soy ave que va por este mundo, como un pobre corazón ya sin latido. Soy un barco sin anclas y sin rumbo. Dame un poco de esa agua cristalina para alivio de mi enfermo corazón. La fragancia de esa rosa sin espinas, el consuelo de mi desilusión. La fragancia de esa rosa sin espinas, el consuelo de mi desilusión.